El arte del maquillaje en la antigua Roma. Por Miguel Ángel Novillo López, para National Geographic, España. Cremas para el rostro, maquillajes, coloretes. Las damas romanas pasaban horas ante el espejo para lograr un aspecto espléndido. Un peinado a la última moda. Joyas rutilantes en los brazos, el cuello y la cabeza. Un elegante vestido de seda. Todo formaba parte del aderezo personal con el que las damas de la antigua Roma buscaban encandilar en las reuniones de sociedad, en el teatro o al pasearse en litera por las calles de la urbe. Pero había otro elemento de la apariencia personal al que se daba más importancia todavía: el cutis. El cuidado de la piel fue una auténtica obsesión de las romanas de clase elevada, y en torno a él se desarrolló un arte del maquillaje no menos sofisticado y lujoso que el de nuestra época. Los cánones de la belleza romana aconsejaban a la mujer una piel luminosa, sonrosada y sobre todo blanca. La blancura de la piel era el supremo rasgo de distinción. Ovidio, que fue autor de un breve libro en el que daba consejos para aderezar y conservar la belleza del rostro, escribió en su Arte de Amar: "Sabréis también procuraros blancura en el rostro, empolvados". Para lograr ese efecto de blancura, se utilizaban diversas sustancias que se aplicaban sobre el rostro a modo de maquillaje actual. En 2003, unos arqueólogos hallaron en Londres un bote de estaño del siglo II, que se había conservado herméticamente cerrado y que contenía una crema blanquecina ligeramente granulosa, sin duda usada como maquillaje. Las cremas faciales. El producto hallado en Londres tenía tres ingredientes: lanolina, de la lana de ovejas sin desengrasar, almidón y óxido de estaño. La lanolina servía de base para la mezcla. El almidón suavizaba la piel, función para la que sigue usándose hoy en día los productos cosméticos. El estaño era el elemento que blanqueaba la piel y empezó a utilizarse durante el imperio en sustitución del acetato de plomo, que tenía efectos muy nocivos. Las fuentes refieren muchos otros tipos de cosméticos usados por las mujeres romanas para blanquear el rostro. Algún autor habla de una mezcla a base de yeso, harina de habas, sulfato de calcio y haba ayaldi, aunque el resultado final era más bien el de oscurecer la piel. Para aclarar el rostro, también se empleaba una base de maquillaje elaborada con vinagre, miel y aceite de oliva, así como las raíces secas del melón aplicadas como una cataplasma y los excrementos de cocodrilo o estornino. Otros ingredientes utilizados como blanqueadores fueron la cera de abeja, el aceite de oliva, el agua de rosas, el aceite de almendra, el azafrán, el pepino, el eneldo, las setas, las amapolas, la raíz de lirio y el huevo. Con el mismo propósito, se decía que las mujeres ingerían cominos en gran cantidad. Para dotar a la piel de una mayor luminosidad, se usaban los polvos de mica. Colorete y carmín. Al mismo tiempo, las mujeres gustaban de resaltar sus pómulos, coloreándolos en tonos rojos muy vivos, como símbolo de buena salud. Para ello, se aplicaban tierras rojas, aleña o cinabrio, aunque había alternativas más económicas, como el jugo de mora o los pozos de vino. Por otro lado, el carmín de labios, también en tonos rojos muy vivos, se lograba con el ocre, procedente de líquenes o de moluscos con frutas podridas e incluso con minio. Además, según Propercio, estaba muy difundida la moda de que las mujeres se marcasen las venas de las sienes en azul. Según el ideal de belleza romana, La mujer debía poseer grandes ojos y largas pestañas. Mediante un pequeño instrumento redondeado de marfil, vidrio, hueso o madera, que previamente se sumergía en aceite o en agua, se aplicaba en el perfilador de ojo. Se obtenía con la galeana, el hollín o con el polvo de antimonio. Para la sombra de los ojos, generalmente negra o azul, eran imprescindibles la ceniza y la zurita. Asimismo, y por influencia egipcia, existían las sombras verdes elaboradas con polvo de malaquita. Las cejas se perfilaban sin alargarlas y se retocaban con pinzas. En este sentido, existía una preferencia por las cejas unidas sobre la nariz, efecto que se lograba aplicando una mezcla de huevos de hormiga machacados con mosca seca, una mezcla que también se usaba como máscara para las pestañas. Maquillaje y mascarillas. Los cosméticos se compraban en los mercados. Los que eran líquidos se colocaban en pequeños recipientes de terracota, en vasos de vidrios verde y azulado, o en pequeños envases realizados con diferentes materiales. El cuello del recipiente estaba cerrado de tal forma que el maquillaje podía verterse gota a gota. Los cosméticos espesos se vendían en un pequeño cofre de madera de talla egipcia, acompañados con conchas para mezclar, espátulas, lápices, pinceles o bastoncillos para aplicar el maquillaje. Para maquillarse, era indispensable disponer de un espejo. Este podía tener forma redondeada, de acuerdo con la tradición etrusca, o cuadrada, modelo muy difundido y común durante todo el imperio. Tradicionalmente, los espejos se fabricaban en metal, ya fuera de bronce, cobre, plata u oro, y tenían mangos finamente trabajados, tanto en el metal como en hueso o marfil. Según Plinio el Viejo, la factoría más importante de espejos se encontraba en Brindisi. Si bien en época tardía, los espejos de vidrio acabaron reemplazando a los espejos de metal. Por otra parte, las mujeres romanas no se conformaban con lograr una piel blanca. Esta debía estar, además, impecable, libre de arrugas, pecas o manchas. Para conseguir esto último, las mujeres solían colocarse mascarillas por la noche. Existían mascarillas de belleza contra las manchas, como una realizada con hinojo, mirra perfumada, pétalos de rosa, incienso, sal, gema y jugo de cebada. Para contrarrestar las arrugas, era muy común una mascarilla compuesta de arroz y harina de haba. También se recurría a la leche de burra, con la que había mujeres que se lavaban hasta 7 veces al día, según refería Plinio el Viejo. El mismo autor recoge otro sorprendente remedio contra las arrugas: el astragalo, hueso del pie, de una ternera blanca, hervido durante 40 días y 40 noches, hasta que se transformaba en gelatina y se aplicaba posteriormente con un paño. Para tratar las pecas se recomendaba la aplicación de cenizas de caracoles. Para alisar la piel era muy común una mascarilla a base de nabo silvestre y harina de hierro, cebada, trigo y altramuzo. Asimismo, existían mascarillas faciales para anular el acné, las ulceraciones oculares y las heridas labiales. El secreto de la belleza. Maquillarse y cuidar la piel requería, pues, en buena dosis de tiempo y habilidad. También había que acostumbrarse a manipular productos a veces un tanto repulsivos. Por ejemplo, para elaborar las mascarillas faciales se utilizaban como ingredientes excrementos, placentas, médulas, bilis y hasta orina, lo que obligaba a perfumarlas intensamente. No es extraño que el poeta Ovidio recomendar a las mujeres aplicarse los cosméticos a solas, sin que las vieran sus amantes. ¿A quién no apesta la grasa que nos envían de Atenas, extraída de los vellones sucios de la oveja? Repruebo que en presencia de testigos uséis la médula del ciervo u os restreguéis los dientes. Estas operaciones aumentan la belleza, pero son desagradables a la vista. ¿Por qué he de saber cuál es la causa de la blancura de vuestro rostro? Pero a veces ni todo el ingenio desplegado por las damas romanas bastaba para garantizar su objetivo de seducir al hombre amado. Marcial, en uno de sus epigramas, se burla de cierta mujer que se acuesta sumergida en un centenar de menjunje, con un rostro prestado, el de la mascarilla, y que le hace un guiño con el entrecejo que saca por la mañana de un bote. Era demasiado vieja para enamorar a nadie.